Déjalo estar, es lo mejor. No complicar las... Bueno, bienvenidos un lunes más a La Casa Encantada. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Tenemos aquí a Kuti y a San. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, chicos. Vamos a empezar, o estamos empezando con el último trabajo, ¿no? Que has hecho Kuti, el de Kuti Escorcia. Sí, así es. Conocí a Miguel Ángel a través de precisamente de Sam y bueno, hemos trabajado juntos con Rebeldes. Él es un rocker legendario de la zona de Levante, un guitarrista y un cantante soberbio. Y bueno, hubo flechazo desde el primer instante y estábamos condenados a hacer un disco así a dos voces, con dos guitarras. Y la verdad que estamos muy contentos. Es un disco que se presentará a partir de octubre en directo. Oh, y que suena genial. Como sí, sí, poder... precioso, precioso. Os dejamos escuchar esta canción, Satén y Carbón. Nuestro amor, mejor así. No hay solución. Es lo mejor. Bueno, de Cuti la verdad es que hay tanto que decir que no acabaríamos en toda la noche. Así, por resumir un poco, podríamos decir, me dejaré grupos, o sea que voy a hacer solo un pequeño esbozo. Cuti ha estado con los Dinamos, con los Berzas, con el Bosque, con los Rebeldes, con Loquillo, con los Coringas. Bueno, los Coringas yo ya lo pondría en los grupos que ha creado Cuti, que ahí tendríamos ya a los Coringas, a los Incombustibles Hillbilly Mungos, los Fatherfuckers, mi favorito, Dr. Cuti y los Mogambos. La verdad es que me he dejado, ¿no? Sí, seguramente, pero yo tampoco recuerdo todos los grupos y proyectos que he trabajado. Sí que es cierto que, hablando concretamente de los Coringas, realmente es una creación. El autor intelectual es Sam. Sí, Sam fue el ideólogo, el que propuso hacer una propuesta rockabilly acústico, gatuno, callejero, latino. Y realmente fue una idea suya, a pesar de que estamos ahí más personas, pero el creador concretamente de ese grupo fue Sam, aunque es un grupo, evidentemente, que yo considero como propio también, ¿no? Luego he trabajado mucho para otros grupos, como músico de apoyo para compañías de teatro, componiendo música de teatro, de televisión. He estado metido en cosas de cine, he tocado músico de apoyo con Rulo y la Contrabanda, eso, como decías, con Rebeldes, con Loquillo, y bueno, con todo el que me ha llamado, con Ana Midón, una gran cantante de blues de aquí, de Zaragoza. Y bueno, hemos tenido muchas bandas aquí también, Mark Van de Magic Tones, que nos juntamos gente de los Dinamos con los Reverendos. Bueno, muchísimas cosas, grupos de versiones, de rock americano, de country, de folk, de las músicas que nos gustan, y luego, por supuesto, mi proyecto personal, que es donde doy rienda suelta a toda mi imaginería, ¿no? Todas las cosas que se me ocurren y que como compositor me apetece contar. Sí, es verdad que el Cuti no lo habíamos... Cuti sí. Como Cuti. Sí, que precisamente es el proyecto con el que más discos llevo. Llevo 11 trabajos discográficos, ¿no? Y además la verdad es que a cual mejor, o sea que... Sí, yo siempre he dicho que a pesar de llevar desde el año más o menos, ¿no?, 89-90 que fundamos los Dinamos, yo ya venía tocando en alguna radio. Aquí estuve, de hecho, aquí estuve. Incluso puede que antes de montar los Dinamos, cantando canciones que hacía yo, adaptaciones de Diane and the Belmonts y de Ricky Nelson, sí, que al castellano. Radio Cierzo. Sí, sí, sí. Pero sí, no sé qué iba a decir, se me ha desentrado el cielo. Pero bueno, no, sí, ya sé lo que voy a decir, que a pesar de llevar 33 años, más o menos, 30 años como músico profesional, yo siempre prefiero hablar más de los últimos 10, 15, ¿no? Tomarme los primeros 15, 20 años como aprendizaje, ¿no? Pues como que nace medicina, y luego el MIR, y luego el MOR, y luego el MUR, ¿no? Y bueno, la verdad que yo sí que más o menos sé diferenciar dónde están los discos de aprendizaje en mi carrera y dónde han empezado a ser discos ya serios, sin complejos, que no me causa reparo volver a escuchar, y que creo que ya, bueno, la famosa teoría de las 10.000 horas de vuelo, ¿no? Cuando cumples 10.000 horas dedicado a una actividad, se conoce, se rumorea, se dice que se desvelan todos los misterios y que ya conoces todos los entresijos de esa actividad a la que has dedicado 10.000 horas, ¿no? Yo creo que en mi caso se nota bastante. Yo creo que como compositor, a partir de La Casa Naranja, ya empecé a sentirme cómodo y más o menos maduro, dentro de que mi estilo, bueno, pues habrá gente que le guste, gente que no, pero ya a partir de ahí empecé a hacer, creo que, buenos discos. Y los que me parecen realmente buenos, que he conseguido más o menos lo que quería, probablemente sean los tres últimos, ¿no? El Camino del Samurái y El Retorno del Samurái, y anteriormente Cambia de Lado. Creo que son los discos, los mejores discos que he hecho, ¿no? Y eso está bien porque son los últimos, así que hay esperanza para el siguiente. Por supuesto. Mira, además, te quería... Sabía, obviamente, pues claro, que Cuti es, como si dijéramos, pues tu proyecto más personal, o sea, es el más íntimo, como si dijéramos, y vamos, pues donde te vuelcas por completo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Si, aparte de Cuti, que es como si dijéramos el proyecto, vamos a llamarlo serio, ponémoslo de alguna forma, ¿cuál es el otro proyecto con el que más, no sé cómo explicarlo, ¿no?, más feliz te has sentido? El que has dicho... Hoy salgo a tocar y salgo a pasármelo bien, a disfrutar, a divertirme, a decir estoy aquí, os veo a vosotros felices abajo, pero de aquí arriba me lo estoy pasando. Bueno, no es porque esté Sam hoy aquí delante, por casualidades de la vida, que nos hemos encontrado y le he dicho vente conmigo. Pero realmente con los Coringas lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Los Coringas es un grupo de versiones que siempre desdramatizas mucho, ¿no? Y te quitas mucha carga dramática y pasas a divertirte, ¿no? Y lo bueno que muchas de las versiones que hacemos son adaptaciones libres al castellano o adaptaciones propias, porque algunas están muy basadas en la traducción literal, pero ya casi son nuestras, ¿no? Y entonces con los Coringas disfruto mucho, ¿no? No es solo un grupo de versiones, sino que hacemos unas versiones muy personales, ¿no? Muy, como te decía, muy latinas, muy callejeras, muy en la onda de los primeros Más Birras. Y bueno, la verdad que con Coringas ahora venimos de 3 días de conciertos, de Valencia, Castellón y Teruel. Y la verdad que bueno, hemos dado conciertos maravillosos y a la gente le encanta la propuesta, ¿no? Luego también le tengo muchísimo cariño, lo que pasa es que es un proyecto que está parado, pero que está el segundo disco ya compuesto hace muchísimos años, que es Doctor Cuti y los Mogambos. Y ese proyecto le tengo mucho cariño porque es un proyecto en el que todo es material propio, ¿no? O sea, decidí vestir a los músicos de exploradores, yo vestirme de varón de Samedi, una especie de chamán loco y chiflado y tal. Y le tengo mucho cariño porque conseguí crear una especie de universo, ¿no? De canciones que hablan del vudú, de la selva, de los barcos de vapor remontando el río. Y bueno, creo que creamos una cosa muy chula, de un género típicamente neorlino, del gambo, de la mezcla de estilos del rhythm and blues, del boogie boogie. Y creo que se me ocurrió una cosa muy chula, ¿no? Muy visual y que además tiene el valor añadido de las canciones enteramente propias. Y de haber conseguido también esa atmósfera surrealista que es muy del Mardi Gras, ¿no? Muy carnavalesca, ¿no? Me gusta también. Hombre, yo si te soy sincero, Doctor Cuti y los Mogambos me parece una auténtica maravilla. O sea, es de... no porque seamos amigos, no, es uno de los mejores grupos que he escuchado en mucho tiempo. A mí me encanta el rhythm blues, todo el sonido de Nueva Orleans. O sea, es algo que es probablemente pues de mi música favorita, ¿no? Y ver cómo... Es lo que dices tú, ¿no? ¿Cómo lo interpretáis en directo? Con ese sentimiento, con esa... No sé, porque es que casi las canciones son geniales, pero es que las presentaciones son espectaculares, o sea... Bueno, en ese aspecto ya nos conocemos todos hace muchos años y siempre me propongo que no voy a hablar en los conciertos, pero como siempre tocamos en sitios pequeños, pues la verdad que el hablar el público lo agradece, ¿no? No tanto los sitios grandes, pero bueno, la verdad que sí que es un proyecto, me da un poco de pena porque lo tengo un poco abandonado. También Sam sabe que yo soy una persona muy, muy caliente, muy entregada, muy devota, pero que también me desinflo con cierta facilidad, sobre todo en los proyectos que dependen de más personas. Probablemente por eso el proyecto más constante es mi proyecto personal, en el que si no hay un guitarrista habrá otro y si no hay un baterista habrá otro, ¿no? Pero cuando trabajo en grupo es complicado gestionar, no es por una cuestión de ego, sino porque yo tengo muy claro lo que quiero, cómo lo quiero hacer y tal, y a veces, pues por ejemplo, ha habido proyectos Gilbilly Mongos o Doctor Cuti, bueno, Gilbilly Mongos lo abandoné definitivamente, ¿no? Pero Doctor Cuti lo tengo en la nevera y eso pues, me cuesta a veces, ¿no? Y también encontrar, tiene que ser miembros muy concretos o muy fijos, ¿no? No es como tocar para un solista, como es el caso de Cuti Vericat. Entonces, bueno, pues contar con las agendas, con los tiempos, con los ánimos, con que esté todo el mundo un poco con las mismas sensaciones que le pide a todo el mundo. Es muy complicado gestionar una banda, Estos días hablamos mucho de lo difícil que es mantener una banda viva, de cómo cambian las circunstancias vitales, emocionales, de cada miembro de la banda en diferentes direcciones y cómo es un milagro que una banda dure 7 años, 10, 20, o sea yo siempre que hablamos de bandas como los Stones o como los Beatles, ya es un milagro que se encontraran, ¿no? Pero que encima estuvieran 5, 10, 12 años, o como los Stones 40, todos mirando en la misma dirección, pues la verdad que es muy difícil, la verdad. Una banda pasa por muchas, muchas crisis. Y bueno, es difícil aguantarlas, pero bueno, de momento, bueno, Sam lo sabe, yo hace poco he renunciado a mis colaboraciones con Rebeldes, donde tenía un puesto de pianista fijo, pero realmente por mis circunstancias personales no puedo comprometerme. Entonces, bueno, realmente con Coringas es lo único que mantengo, porque como te digo, Doctor Cuti lo tengo medio abandonado y estoy muy volcado en mi composición y en mi familia, básicamente. Entonces, bueno, pues lo que te digo, que las bandas es complicado. Pero bueno, en el caso de los Coringas, aquí seguimos. Y en el caso de Cuti no me puedo separar de mí mismo ni disolverme. Además, este verano tenéis actuaciones, ¿no?, con los Coringas. Estos días habéis estado... Sí, hemos trabajado este año, la primera mitad del año, hasta ahora, ahora tenemos un parón porque no sabemos muy bien exactamente por dónde coger las cosas, porque volver a tocar ha sido un poco como la reentrada en la atmósfera terrestre, ¿no? Estamos un poco sacando chispas, un poquito a ver cómo nos adaptamos a la nueva realidad que ha traído el COVID. Y bueno, tenemos planes, tenemos un material muy chulo para grabar otro EP de 4 canciones. Y aparte tenemos otras 4 canciones por ahí que nos gustaría también editar tras sacar ese tercer trabajo, un CD compilando los 3 EPs más algunos temas inéditos. Y bueno, tenemos planes, lo que pasa que no tenemos muy claro cuándo vamos a poder llevarlos a cabo, pero de momento seguimos con vida. Pues esperemos que sea pronto y también esperamos que retomes a Doctor Cuti, porque ya tenemos muchas, muchas ganas de verlo de nuevo. Sí, y aparte yo creo que el segundo disco es fabuloso. De hecho es que íbamos a grabarlo nada más sacar el primero, pero se complicaron las cosas y no pudo ser. Pero es un proyecto que también me gusta mucho. También. Genial. Vamos ahora con uno de tus discos, con El Camino del Samurái, y una canción que a mí me encanta especialmente. Es además la dedicatoria, porque además los ACDC pues siempre ha sido un grupo de fondo que ha motivado y tal, y este Malcón es muy bien. Es genial, ¿no? Pues luego hablamos de ella, si quieres. Perfecto. Hostia. Este es de Siria. Malcón toca solo en la parte de atrás. Malcón toca solo en la parte de atrás. Malcón siempre toca la guitarra en la parte de atrás. Se llevan la fama porque otros cargan la lana. El trabajo no es en vano si se hace por un hermano. Malcón toca solo la parte de atrás. Malcón toca solo la parte de atrás. Malcón siempre toca la guitarra en la parte de atrás. Detrás de un protagonista siempre hay un gran secundario. Cuestionable carisma, de talento extraordinario. Malcón toca solo en la parte de atrás. Malcón toca solo en la parte de atrás. Malcón siempre toca la guitarra en la parte de atrás. Oh, Ahora estaba comentando con Cutisana, micrófono cerrado, que si en vez de, bueno, de entrada, enhorabuena Sam por la creación, por la idea de los Coringas, porque la verdad es que es genial. Y estabas comentando que si realmente, que si en vez de los Coringas fueran los Bolingas, Gonzo se apuntaría de segundo contrabajista seguro. Pero ahora, háblanos sobre Malcolm, Cuti. Bueno, siempre me han atraído muchísimo la gente que está en la parte de atrás, ¿no? Los secundarios, los gregarios. Y siempre me he sentido un poco así, la verdad. Y me apetecía rendir homenaje y pensé que era muy representativa, ¿no? La figura de Malcolm, un picapedrero del rock. Y que realmente pues la gloria se le lleva el hermano, ¿no? El bueno de Angus. Pero pienso que es muy importante siempre el trabajo de la gente que no se ve, ¿no? No se valora tanto. La gente que coloca los cimientos, ¿no? Al final vemos el ornamento, ¿no? La filigrana. Y bueno, en mi condición también de loser absoluto, pues pensé que había que hacer una especie de homenaje a los secundarios, a la gente que está un poco en la parte invisible del asunto, donde yo he estado muchas veces y donde creo que sigo estando. Y bueno, decidí hacer esta canción y también trabajé en la canción con Jordi Vila y Simón Ramírez, los míticos troloditas de Loquillo, batería y bajo, y con Carlos Segarra, ¿no? Que también eran músicos que representaban muy bien el trabajo, la constancia y lo que es, en el caso de Trogloditas, ser gregarios, estar atrás, pero siendo fundamentales para el desarrollo de la misión. Y en el caso de Carlos Segarra, es un músico que está en la música por amor a la música, que no tiene nada de ego. Entonces, bueno, pensé que eran las personas perfectas para hacerlas, ¿no? Y aparte son las que me dijeron que sí. Pues Segarra iba también siglos tocando. Me acuerdo que fue de los primeros conciertos que fuimos, que el otro día me dio pena que lo vi destruido. El pabellón este que estaba en San José. Sí, ahí tocaron, sí, sí. Sí, pero hace, vamos, siglos. Y sí, la verdad que yo creo que fue después de Sleepy La Beef en un teatro de estos, que ahora no me acuerdo cómo se llamaban, el que está al lado de la Plaza Toros. Yo creo que fue el segundo concierto que vi. Sí, yo creo que recordar que Sleepy Life tocaba ahí en el Aida, se llamaba, en el Aida, ¿no? Eso, sí, Aida. Sí. Había una especie de, en el hotel abajo había una especie de cabaret, discoteca, no sé qué. Sí, yo fui con el Coco, que casi no nos dejan entrar, pero bueno, al final pasamos. Ahora te vamos a dar, a ver, que dicho así suena como si fuéramos a dar algo, pero bueno, es nuestro pequeño homenaje o regalo a la gente que viene a pasar aquí un ratico con nosotros, a los amigos que nos acompañan y que dicen, mira, me voy a ir a Casa Encantada y voy a echar unas risas con Desi. Traemos una canción, intentamos buscar una canción que tenga dos condicionantes. Una, el más difícil, que no la hayas escuchado. Eso va a ser complicado, pero bueno, yo he puesto todo mi interés. Y el otro, que te guste, que también es una cosa curiosa, porque la primera vez que escuchas una canción, pues no te entra como cuando eras ido a ver. Bueno, hay mucha música que no he escuchado. De hecho, creo que no he escuchado la mayoría de la música que se ha grabado en el mundo, pero bueno. Sí. Hombre, yo me he orientado, digo, a ver, como la parte de rock and roll pues tiene mucha dificultad, he recordado que a ti también te mola mucho la parte jazzera. De hecho, las canciones que, bueno, iba a decir que hicimos a medias, pero aunque hiciste tú casi todo, yo puse letra. Sí. Son las dos canciones más jazzeras de los Dinamos. Sí. Entonces, en principio estaba pensando en poner algo a Chet Baker, porque sé que te gusta, pero claro, digo, Chet Baker va a conocer hasta, hasta las corcheas que usa. Entonces, me he ido a por algo un poco más rebuscado y te lo voy a pinchar. Además, mira, es para nuestro concurso de esta noche. La gente tiene que adivinar si la has escuchado o no y si te va a gustar. Ok. O sea que, a ver, a los que habéis participado, espero que hayáis acertado las dos. Ahí va. Voy a poner un cachito solo porque tenemos mucho, mucho que hablar y que escuchar esta noche. But what you wanted, yet you let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, Bueno, pues tú nos dirás qué te ha parecido. Bien, bien, bien. ¿Tengo que decir algo o no? Si te gusta o no. Sí, sí, creo que me gusta. Ah, Sam, supongo que le habrá encantado la batería. Yo puedo contar una pequeña anécdota sobre este grupo. Bueno, ¿se puede decir qué grupo es? Sí, claro. Ah, sí, bueno, pues son los míticos Vaya con Dios. Vaya sí, con sí. Dios. Pues no lo hemos sorprendido, pero le ha gustado. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, tengo bastante amistad con los chicos del grupo Nunails y Mambo Jambo. Y recuerdo un bolo que daban en Zaragoza hace mucho tiempo. No recuerdo si eran Nunails o Mambo Jambo, pero bueno. Antes del bolo venían a mi casa porque dormían en casa y venían a descansar y tal. Y recuerdo que llegaron a casa, Iván, el contrabajista, y Mario Cobo. Y yo siempre ponía música. Y dije, hostia, digo, no sé por qué me apetecía en ese momento escuchar Vaya con Dios. Y pensé, hostia, igual no les gusta, digo, pero yo, ¿cómo estoy en mi casa? Y puse el disco de Vaya con Dios, que tengo dos LPs. Y me dijo Iván, ¿Vaya con Dios, tío? Digo, sí, tío, digo, no te mola. Y dice, que va, es mi grupo preferido. Mi grupo preferido de la vida, tío. Un contrabajista como Iván, ¿sabes? Y me sorprendió mucho. Y es curioso porque es un grupo que en la escena rocker no está considerado ni reconocido. Sin embargo, es un estilo clásico, bonito. Bueno, una voz preciosa, una instrumentación increíble. Y me sorprendió mucho que un tío del calado de Iván dijera esto, ¿no? Y se me quedó bastante grabado, sí. Bueno, es una de esas raras avis, ¿no? De la música, esta banda, ¿no? Creo recordar que eran belgas, sí. Puede ser, uh-huh. Eran belgas centroeuropeos. Y la verdad que sorprendieron mucho, ¿no? Con esos dos primeros discos. Y era una fórmula, vamos, totalmente pasada de moda, pero totalmente atemporal también, ¿no? Practicaban ese jazz dulce, sencillo, pero sofisticado a la vez, con tintes de manouche, de swing. Y la verdad que era un grupazo, no sé qué fue de ellos, ¿no? Pero bueno, esta canción, la de Cry for Louis, es el paradigma del toma y daca o de la reciprocidad, ¿no? Please don't cry for Louis, no llores por Louis porque Louis nunca llorará por ti. No va a llorar por ti. La verdad es que son geniales, a mí también me encanta. Y yo creo que, ves, dentro de la escena del rock and roll yo veo dos tipos de personas. Las personas que realmente tienen una sensibilidad para la buena música y que saben decir esto me gusta y que saben reconocer una canción que es, vamos, que está dentro de lo que amamos, aunque la interprete, por ejemplo, saben escuchar pues un grupo como la ELO, hace un rock and roll y saben decir, mira, esto es un rock and roll, aunque lo haga la ELO, aunque lo haga Queen, aunque lo haga quien sea, esto es rock and roll. Y luego la gente que son, no sé, inmovilistas, que si no es algo que esté dentro de los cánones más estrictos, no les va a gustar. Que luego son los mismos que dicen, esta canción es genial, aunque sea un bodrio, simplemente porque la ha hecho uno de los grandes monstruos del rock and roll, que no voy a citar a ninguno por no indisponer a nadie, pero... No sé, ¿se satura el micrófono? No, son mis auriculares que se... Los cascos. Sí. Bueno. Que yo creo que en la música incurrimos muchas veces en el error del sectarismo, ¿no? Que genera la cuestión de los gustos personales, ¿no? Creo que la música está por encima de estilos y tú ahora defendías la idea de que el rock and roll, lo haga quien lo haga, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que hay que ir más allá, que es que una buena canción es una canción buena y hay que apreciarla al margen de que sea rock and roll o no rock and roll o que sea tu estilo favorito. Ah, no, por supuesto. O que, quiero decir, que a mí me da mucha pena la gente que no quiere saber nada de otras músicas y yo creo que la música está por encima de los géneros y esa gente en el fondo me dan pena porque poder disfrutar de no sé, o sea, yo que sé, Atahualpa y Yupanqui, por ejemplo, es que es lo más parecido a Johnny Cash que puedes encontrar en el sur de Argentina, ¿no? O sea, todos los American Trovers que nos gustan tanto, ¿no? Buddy Guthrie, Hank Williams, Johnny Cash, Townes Van Zandt, Fred Neil, bueno, todos los que nos gustan y tal. Es que realmente lo que hay abajo es Antonio Carlos Jobim, es Mercedes Sosa, es Rubén Blades, es Oscar de León, es Atahualpa Yupanqui, es Carlos Gardel, Goyeneche, ¿sabes? Muchas cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, me da pena que la gente de motu propio se cierre, uh-huh, en banda por una cuestión estilística y sectaria, ¿no? Me da pena, pero bueno, yo tampoco he querido nunca convencer a nadie, ¿no?, de que debe escuchar un buen Son Montuno, ¿no?, o el último disco de Eliades Ochoa con Ray Cooder. O sea, no tengo que convencer a nadie de nada, ¿no?, ni meter a nadie en la world music. Pero sí que es cierto que la música, más allá de los estilos, bueno, tiene magia o no la tiene, es objetivamente una canción de hace muchos años que hay unos, más o menos, unos puntos de anclaje donde puedes analizar, y cuando una canción está bien escrita, bien tocada, bien producida, da igual. A ver, no te voy a decir Bisbal, pero vamos, que da igual que haga un artista más mainstream que un artista más minoritario, ¿no? Y bueno, y saber dar valor a eso, ¿no? También al trabajo de los profesionales de la música, a la gente que hace otras cosas, porque la gente es el músico que uno quiere ser. O sea, hace poco me hicieron un comentario en YouTube, alguna persona de América Latina ponía: españoles, no se van a dar cuenta nunca que hay más rock and roll aparte de este rock and roll estilo 60 que ustedes hacen. Queremos innovación y vanguardia. Dije, ya, pero es que yo soy neotradicionalista. O sea, si buscas innovación, este no es tu canal, y aparte yo quiero ser el músico que quiero ser yo, no el que tú quieres que sea. Obvio, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, me da un poco de pena el sectarismo todo este, ¿no? Pero también entiendo que el que solo quiere comer habichuelas, pues que coma. O sea, mi abuela decía que por gusto duerme en el suelo, no hay que sentirle duelo, pues eso. Pero bueno, tampoco me siento mejor yo por ser más ecléctico, ¿eh? Quiero decir que cada cual tiene sus cosas, sus miserias y sus tal. Pero bueno, me da un poquito de pena que la gente se cierre en banda, ¿no?, a escuchar cosas. Y al final, si te das cuenta, si abres tu mente y sondeas la música popular, toda la música popular de la segunda mitad del siglo XX de todos los países está súper hermanada. Si tú te pones a hacer un juego como los 7 grados de Kevin Bacon, ¿no?, de la escala Kevin Bacon, te das cuenta que la cueca chilena o la chacarera argentina, con el corrido mexicano o con el tango parisien o con el foxtrot, es que al final está todo hermanado con el rock and roll, con la tarantela, está todo hermanadísimo. Y dices, ¿por qué no me va a gustar a mí una buena tarantela, ¿no? Bueno, es que te das cuenta que al final está todo relacionado, ¿no? Y que si solo te quedas ahí, pues es tu elección y yo la respeto, pero yo jamás he querido estar solo ahí y siempre he querido vibrar con la música y viajar, ¿no? Porque la música también es una herramienta para viajar a otros paisajes, ¿no? La música es evocadora, la música te transporta, ¿no?, al desierto, a la montaña, a la estepa siberiana, a las calles de Memphis o a las calles de Nueva York, ¿no? Entonces, no sé, cerrarse ese tipo de sensaciones me parece raro. Pues como cuando alguien dice que los Beatles son una mierda o que Elvis Presley era un gordo, yo qué sé. O sea, me parece raro, pero intento no juzgar también. O sea, que cada uno haga lo que quiera. Sí, no, yo realmente podría decir que me gusta casi toda la música que se hace en el mundo. De hecho, bueno, cuando Mauricio hacía chacareras, pues era el más feliz del mundo escuchándolo. Cuando Carlos y Alicia interpretaban a Brassens, me ha parecido de lo más delicado y de lo mejor que he escuchado en mi vida. Uh-huh. Me encanta la música argentina, uh-huh, me encanta el folk, me gusta la música celta. Yo creo, uh-huh, que lo único que me cuesta, vamos, que no entiendo y que no me convence, que igual hay alguna canción buena, pero yo no la he oído, pues es ya el chaspún chaspún, yeah, y bueno, todas estas, sí, cosas de que no, vamos, que no la sentido. Bueno, es música de consumo más rápido, ¿no? Sí. Con menos reposado, con menos esencia y tal. Pero bueno, también tiene que haber cabida en, pues eso, pues para estas músicas, ¿no? Pues más simple, más sencilla, más directas. El problema es que realmente son causa de un poco del signo de los tiempos, ¿no? O sea, consecuencia del signo de los tiempos, mejor dicho, ¿no?, de una sociedad que tiende mucho a lo visual, a lo inmediato, a lo superfluo, a lo que está en superficie, a no perder tiempo en ahondar. Ya nadie aguanta 3 minutos viendo una cosa. Entonces, eso es lo realmente preocupante. No las canciones en sí, ¿no?, de reggaetón o de electrolatino, sino lo preocupante es el por qué. ¿Por qué aparece esta música y por qué domina el mundo? ¿Por qué McDonald's y Coca-Cola dominan el mundo? O sea, no es culpa de Coca-Cola ni del reggaetón. Es por qué está pasando esto. Pues porque están saliendo las humanidades de las escuelas, porque está saliendo la música de la televisión, los programas culturales, todo eso está desapareciendo, ¿no? Entonces, evidentemente, si la gente tiene la televisión, sigue siendo el principal medio de comunicación, ¿no? Claro, si tú pasas de criarte con la clave o con la bola de cristal o con 3-2-1 contacto, programas de ciencia para pubertos y adolescentes, magazines culturales, Pista Libre, que hacían Cineforum, que aprendías a ver cine. Y claro, un chaval de 14 años, lo que ve es mujeres, hombres y viceversa, o claro, que no hay nada de cultura en la tele, nada. Sí, no. Y luego también, claro, todo eso también hace que, cuidado, que es que esos chicos también, muchos que se han criado en esos fangos, pues ya son profesores y algunos son médicos, ¿sabes? Entonces te das cuenta que de repente antes esas figuras que era el maestro de escuela, el médico, que eran gente, que eran los sabios del clan, eran los sabios de la comunidad, realmente tú te puedes dar un paseo y ver que hay muchos médicos incultos y jueces incultos y policías incultos y maestros incultos. Es paradójico, pero lo hay. Entonces, bueno, el problema ya no es tanto el reggaetón, sino el por qué. El por qué, ¿no? ¿Por qué estamos simplificando tanto el mensaje? Porque estamos haciendo que la gente pierda el olfato, pierda los dientes, la gente no mastica, no digiere, se le da masticado, digerido, cagado y sondado, ¿sabes? Entonces la gente no desarrolla criterio propio, capacidad de discernir, de capacidad de análisis, líneas de raciocinio, por lo tanto se va todo al garete, claro. Entonces la consecuencia es que aparecen este tipo de músicas que no están nada mal, pero que son solo y exclusivamente de consumo muy rápido, muy inmediato, y que tampoco sirven para dejar un aprendizaje, un pozo, una reflexión, ¿no? Tampoco es obligación de la música eso, es obligación de la sociedad. Por eso digo que la música es la consecuencia de los tiempos que vivimos, la humanidad, tiempos oscuros. Sí, no, creo que se está intentando luchar más contra la cultura y con dejar, potenciar el aborregamiento de la gente. Sí, realmente el mundo neoliberal que se está perpetrando y pergeñando desde hace años, pues está consiguiendo eso, ¿no? Los chicos, ¿para qué van a estudiar filosofía? ¿Para qué van a estudiar latín, griego? Hombre, pues para saber dónde viene el idioma que hablan. ¿Para qué van a estudiar literatura? Hombre, para saber expresarse, para tener comprensión lectora, para tener capacidad de pensamiento. Entonces, claro, no, tienen que hacer escuela de negocios y les dan clases de bolsa y clases de vamos a hacer empresa, tal. Pues, hombre, bueno, esto está muy bien, pero lo otro es muy importante. Muy importante la formación de seres humanos. No de empresarios, no de albañiles, no de barrenderos en la formación de lo que es un ser humano y lo que debe ser un ser humano. Un ser humano que quiera aprender, que quiera trascender, que quiera mejorar, que quiera ayudar, que quiera compadecer, que quiera empatizar, ¿sabes? Entonces, así estamos. Sí, que se están perdiendo los valores. Y mira, hablando de valores, ahora del retorno del samurái, hay una canción que yo creo que es muy especial para ti, es muy especial para mí, es muy especial para toda la gente que la ha escuchado. Y vamos, que habla del pequeño Teo. Y que realmente, pues, es. Yo cuando vi todo el movimiento que generó la canción a través de. Bueno, no solo a través de las redes sociales, ¿no? Sino a través de todas las actividades que hicisteis. No sé, yo pienso que es una concienciación brutal para la gente. Bueno, yo sinceramente creo que es una canción que me costó mucho. No me costó mucho escribirla, me costó mucho poder cantarla. Y cuando la pude cantar, la presenté en directo, yo ya llevaba muchos intentos en casa fallidos de no poder cantarla porque me rompía, ¿no? Pero realmente creo que, bueno, en la vida a veces nos pasan putadas, ¿verdad? Nos pasan cosas, pasamos baches, pasamos problemas. Y realmente, bueno, una de mis nuevas canciones para el siguiente disco dice que solo existe aprendizaje en el forzoso aterrizaje, ¿no? En el cambio de guión y en la ruina previa a la reconstrucción, ¿no? A veces nos tienen que pasar cosas para aprender a relativizar y a valorar la inmensa fortuna que tenemos, incluso en circunstancias muy adversas, ¿no? Y bueno, es una canción que escribí con todo mi amor y utilicé la metáfora del astronauta y del espacio, que representaba muy bien, pues, ya no solo la gran prematuridad de Teo, que vivió 120 días en una incubadora, conectado a máquinas, librando una batalla, una odisea que solo él podía librar. Y luego también la metáfora nos sirvió también más adelante cuando apareció el espectro autista, ¿no? También son personas que viven aisladas en su mundo, es muy difícil entrar, parece que están realmente colgadas en el espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí hacer la canción y luego la canción tuvo un feedback natural y de manera natural fueron pasando cosas mágicas y, bueno, pues unas cosas llevaron a otras y al final es una canción que ha generado mucha empatía, mucho feedback entre las personas. La hemos tocado en la UCI donde Teo nació, la hemos tocado en festivales de cine y discapacidad, ha viajado por todo el mundo, ha generado también un disco benéfico que se donó al Hospital Miguel Servet para comprar maquinaria concretamente para grandes prematuros, hacerles pruebas médicas. Bueno, en fin, nuestra tragedia, entre comillas, lo de tragedia sirvió para mucho, esto sin comillas, ha servido para mucho y eso solo nos puede hacer felices, claro, dentro de la adversidad. Pero bueno, insisto, el aprendizaje siempre está en el forzoso aterrizaje. Cuando las cosas van bien, está muy bien, pero realmente el aprendizaje solo está en el tropezón, ¿no? Cuando uno se da una hostia o la vida te golpea duramente, es donde tienes que sacar todos tus recursos, ponerlos en práctica, aprender, reinventarte. Y bueno, la canción un poco habla de eso, ¿no? Es una canción personal, se hizo sin mirar el reloj, es una canción muy larga, no es una canción comercial, tiene mucho desarrollo y tal. Y bueno, la verdad que nos ha dado mucha alegría porque hemos recibido mucho amor a cambio. Yo entiendo la verdad que te costará cantarla porque es muy, muy, muy, muy sentida, pero la verdad es que yo creo que hay mucha gente agradecida a que la cantaras porque ya se ha convertido para mucha gente en una especie de himno, ¿no? Sí, bueno, a nosotros, pues los padres de otros niños nos hablan pues con emoción y con esperanza y que la canción pues les sirve para eso, ¿no? Y bueno, siempre es mejor hacer cosas hermosas, ¿no? Que, no sé, que andar jodiendo al vecino, ¿no? Entonces, por supuesto. Bueno, pues os vamos a dejar que la escuchéis. Igual nos la ponemos entera, pero os dejaremos un ratillo con ella. Me llamo Teo, soy astronauta, viajando en una nave espacial, por siempre dando vueltas y vueltas por la galaxia. Me llamo Teo, soy astronauta, perdido en el espacio exterior. Aún no he nacido y ya echo de menos mi nueva casa. Paso las horas medio dormido, como en estado de hibernación. Y a veces sueño con claros ríos y verdes prados. A veces veo extraños seres de ropas blancas tras el cristal. Tal vez son dioses solo llegados para curar mi mal. A casa después de la odisea espacial, todos esperan emocionados para abrazarme. Mi madre es bella como una estrella, mi padre es una estrella del rock. O eso él se cree, pobre diablo, para mí es el mejor. Me llamo Teo, soy astronauta. Me llamo Teo, soy astronauta. Sobrevivió. Bueno, pues no me he atrevido a cortarla, ni creo que os hubiera gustado que lo hiciera. Cualquiera la corta, claro, es que más que la echas, joder, pues la tienes que echar. Es imposible cortarla, la verdad es que es súper emotiva. Bueno, me he enterado hoy de que vuelves a hacer por fin el especial de Elvis. Cutie's back, sí, y Elvis también, sí. Es genial, si no lo habéis visto nunca, es desbordante. Cutie interpretando a Elvis, yo creo, mira, si te soy sincero, es de los homenajes más sinceros que he visto, porque no hay ninguna pretensión de imitar a Elvis. O sea, es un homenaje diciendo, yo soy Cutie, amo a Elvis, y esta es mi forma de agradecerle pues por todo lo que ha aportado a mi vida, ¿no? Y la verdad es que se siente en cada, bueno, en cada canción. Nos gusta plantear este homenaje siempre como un gran homenaje a su figura y a su música, sobre todo, ¿no? Entonces, todo el tema de imitaciones, impersonators, que está muy guay, ¿no? Pero no es nuestro rollo, ¿no? Nosotros vamos más a la canción y consideramos que hacer un concierto de homenaje a Elvis es un concierto de homenaje a la música americana también, a miles de compositores, miles de artistas. Él cantó, bueno, compositores de cabeza, Doc Pomus, Leiber y Stoller, pero cantó a Little Richard, cantó a Chuck Berry, cantó a Hank Williams, cantó a los Beatles, cantó a Neil Diamond, cantó a Armando Manzanero, o sea, es que ha cantado a todo y siempre dándole una vuelta de tuerca al asunto, ¿no? Entonces, yo creo que es una masterclass. ¿Quieres saber lo que es la música americana? Escucha Elvis Presley. Sí, sí. Tienes todo. Tienes el blues, el rhythm and blues, tienes el rock and roll, el rockabilly, el hillbilly, el country, el folk, el gospel, el soul. Y por supuesto, hecho de manera magistral, como solo uno de los artistas más grandes de la historia de la música popular podía hacerlo, ¿no? Y siempre hacemos el homenaje con muchísimo respeto, pero también respetando nuestra faceta de músicos y aportando nuestra personalidad también al asunto, ¿no? Entonces, bueno, es un día de orgullo, de respeto y de diversión. Y bueno, este año, después de 2 años de COVID, sin poder hacerlo, volvemos a hacerlo. Lo vamos a hacer en un formato un poquito más pequeño. No vamos a cumplir la premisa de tantas canciones por año, porque al hacerlo en Rock and Blues, que es un espacio más pequeño, tenemos que hacer 2 noches y, evidentemente, hacer 2 conciertos de 45 canciones seguidos cada noche para un cantante, bueno, es algo complejo, ¿no? Pero bueno, no descarto animarme, que me conozco, ¿no? Entonces, bueno, vamos a preparar como 2 conciertos de 2 horas, en lugar de un concierto de 3 horas y cuarto, vamos a preparar 2 conciertos de 2 horas en los que habrá unos 25 o 30 temas por noche. Algunos se repetirán en el segundo día, pero otros cambiarán, ¿no? O sea, pues si tocamos 30 canciones, pues igual 10 o 12 son distintas de un día a otro, ¿no? Y bueno, lo vamos a hacer en un formato más pequeño el 26 y 27 de agosto. Sí, eso es lo que había oído, que al ser, o sea, es lo que estaba pensando, que al ser 2 días, en lugar de 3 horas y pico, pues 2 horas cada día, que sí serían las mismas canciones, pero vamos, mola lo de que sean diferentes. Bueno, el grueso va a ser, se van a repetir muchas canciones, pero vamos a variar porque tenemos, evidentemente, el último año nos quedamos en 43 canciones montadas y, bueno, y quitamos alguna porque eran solo 43. Quiero decir que tenemos material de sobras, no para hacer 2 repertorios totalmente diferentes de 30 canciones, pero sí para que varíen 10 o 12 de una noche a otra, por supuesto. Hombre, yo fui además, fue un concierto curioso, el último, porque recuerdo que a pesar de que estuve todo el tiempo de pie, no me cansaba, o sea, es como que estaba tan centrado escuchando. Es que Elvis, no... Elvis tiene eso, es un artista tan completo, que practica tantos estilos tan diferentes, y luego nosotros encima llevamos también esos estilos más lejos, ¿no? Hemos llegado a tocar Are You Lonesome Tonight en clave de Bossa Nova, por ejemplo, ¿no? Y nos gusta jugar y cambiamos los tempos, los tonos, los estilos. Pero claro, es que Elvis ya es un artista muy, muy, muy entretenido, que te pasa el tiempo volando. Y luego nosotros también nos encargamos de hacer que la propuesta sea también más variada todavía, ¿no? Entonces, la gente dice, hostia, 3 horas, tío, 2:50, se me ha pasado volado. Es que sí, se pasa volado. El Burning Love yo lo recuerdo impresionante. Bueno, Burning Love es un clásico. Mira, esta concretamente sí que la tocamos muy fiel a la original, ¿no? Porque... Pero bueno, en otras buscamos un poco eso, pues hablar nuestro lenguaje propio como músicos, que también tenemos que decir nuestras cosas, ¿no? Y bueno, hemos intentado, fíjate, el otro día encontré un papelito del whisky viejo, que lo hice en 1995 por primera vez. Ah, joder. 1995, o sea, llevamos ya muchísimos años haciéndolo, cada vez ido a más, y los últimos 5 o 6 años se celebró en Las Armas ya para 300, 400 personas, ¿no? Y bueno, la verdad que tenemos muchas ganas de hacerlo porque llevamos 2 años sin hacerlo y a pesar de que es un esfuerzo titánico hacer todo eso para un solo concierto, yo no me arrepiento. Mucha gente dice, jolín, ya que lo hemos montado, ya que lo habéis montado, ¿por qué no hacéis un bolo aunque sea fuera de Zaragoza? Y digo, no. Agosto, Zaragoza y una fecha. Al principio era mucho más romántico porque lo hacía el propio 16 de agosto, que no había nadie en Zaragoza, entonces venían 50, 60 personas, ¿no? Pero los últimos años ha sido ya la segunda quincena, pues el veintitantos más o menos suele coincidir, ¿no? Y ya, bueno, la afluencia de público ha sido tremenda en los últimos años, la verdad que... Sí, sí, estaba petado. Muchísimo. Y bueno, aunque sea una sala pequeña, digo que el formato es pequeño para el público, pero la banda vamos a ir la misma, o sea, vamos a ir bastantes músicos y también llevaremos un poco de equipo de refuerzo y pondremos unas luces bien guapas para que sea una atmósfera muy diferente a la atmósfera habitual de un concierto en el Rock and Blues. Y para tratar de emular nuestra grande Noches de Gloria en el Cuti Canta Elvis de cada año, ¿no? Y hacerlo un poquito especial y diferente. Sortearemos discos de Elvis Presley, sortearemos discos de Cuti Bericat, incluso el cartel que es chulísimo, que está inspirado en el Blue Hawaii de Elvis Presley, que lo ha hecho Miguel Ángel Hernández, Miguelín, nuestro querido, bueno, compañero también de Sam en los Twangs. Y bueno, sortearemos carteles firmados, enmarcados, y van a ser 2 noches geniales, seguro. Yo os daría 2 consejos. El primero, que no os lo perdáis y que vayáis a los 2 conciertos porque merecerá la pena. Y el segundo, llevaros bocadillo porque conociendo a Cuti seguro que lo de las 2 horas va de coña. O sea que... Bueno, ya veremos. Habrá que tratar de reservar, pero yo siempre que toco 2 días seguidos, digo, el primer día voy a estar tranquilo para aguantar para el segundo y normalmente el primer día, bueno, me dejo todo ya. Desde que llega el segundo día hecho polvo y me lo vuelvo a dejar todo otra vez y ya el domingo me muero, ¿no? Por ejemplo, esta semana hemos tocado 3 días con los Coringas, hicimos 2 ensayos repertorio completo, que es como hacer 5 conciertos, pero es que yo venía de hacer 2 noches en la Campana Underground por mi cumpleaños de 2 conciertos de 2 horas, o sea que realmente en 8 días he hecho 7 conciertos. Que tienes, o sea, una garganta para estudiar. Bueno, hoy yo te he hecho polvo, pero bueno, mañana volveremos como Elvis en el 68. Yo hasta os diría que os llevaréis la tienda de campaña, porque si no empalmo un día con el otro, ni bien ni mal. Bueno, nos has hablado también de que tienes ahora conciertos a la vista en pueblecicos de así alrededor. Bueno, tengo algunas cosas. El 9 de julio, en el Festival de Castillo de Ainsa, abro la actuación del grupo Morgan, que está muy, muy de moda ahora, que es un grupo muy, muy chulo, ya lo escucharéis. Y bueno, hago la apertura del concierto con mi compañero Willy García, que me acompaña al bajo y a la guitarra. Vamos en formato dúo. Tocaré a banda completa el 13 de agosto en Bulbuente, al ladito del Moncayo. Tocaremos el 26 y 27 de agosto el Cuti Canta Elvis. El 23 de julio, 24, también toco en el Belchite de Película, que en la gala en la que se clausura estas pequeñas jornadas que hacen de cine, estaré cantando también 2 o 3 canciones, todas ellas relacionadas con el mundo del cine. El 30 de septiembre, en el 20 aniversario del Festín de Babel, voy a hacer la amenización en una cena cajún que está todavía por diseñarse. Va a haber un recorrido por la música jazz y todo esto. No cocinar el reverendo. La gente cena. No, en este caso no. Y bueno, luego el día siguiente, pues el 1 y el 2 de octubre, presentaremos en la Campana Underground con Scorcia. Haremos 2 noches del disco de Verica de Scorcia. Antes pretendemos grabar nuestro trabajo con los Coringas. Bueno, para el Pilar estamos tratando de cerrar un gran concierto de Cuti Bericat con banda completa también. Y bueno, no sé, seguro que se me olvidan un montón de cosas, pero bueno. Y en noviembre entraré a grabar la Venganza del Samurai, que va a ser el disco que cierre, en principio, la trilogía nipona. O sea, genial, os los iremos recordando según lleguen las fechas para que estéis al tanto. Voy a anunciaros también así un par de cositas que esta semana, que tenemos a Jin Dandy and the Cobras, que yo no los he escuchado, o sea, no puedo deciros nada, pero que tocan en la sala Creedence el sábado día 2 a las 9, que pone, bueno, que hacen rockabilly y pone que son bastante buenos, y está pinchando discos con ellos el Moreno, o sea que es... Pues será una buena velada, seguro. Sí, sí. Y luego tenemos también a nuestro amigo José Luis, ya sabes, J. Carpín, que tiene un par de conciertillos, tiene en las piscinas de Villamayor el jueves 30 a las 10:30, y luego también en Farasdués el 2 de julio a las 11:30. Así que José Luis allí, J. Carpín, que le produjo el disco, sí, sí. Sí, es verdad, es que es imposible en una hora toda tu etapa de productor, de la cantidad de gente con la que has colaborado, se nos queda en el tintero. Es... Pues ya volveremos. Sí, sí, vamos a volver porque... I'll be back, sido, como Terminator. Se nos han hecho ya y 58, que nos queda para poner la última canción, que yo creo que con el tiempo que vas en la música, con las ganas que le has echado y con el valor, este Jesuis La Resistance refleja perfectamente la carrera, pues, de Cuti. Sí. Bueno, la vida es una carrera de fondo, todos los que estamos aquí lo sabemos, y no queda más remedio que seguir hacia adelante y resistir. Ha sido genial. Muchas gracias por haber estado aquí, pareja, San y Cuti. Gracias a ti por invitarme también. A ver si otro día os traéis al Pepe y al Mariano y hacemos aquí un especial Coringas también. Estaría genial. Lo apuntamos, sí. Sí, sí, sí. Y al segundo contrabajista, ¿verdad? Decirle a Alonso que son los Bolingas. Si algún día necesitáis reemplazo porque el Pepe se pone malico, que Dios no quiera, cualquier cosa, ya sabéis. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Esto es lo que dio de sí La Casa Encantada. Esperemos que hayáis disfrutado. Yo lo he pasado genial. Y el lunes, si todo va bien, volveremos a estar aquí con vosotros y vosotras. Y ya sabéis, sed buenos y buenas si podéis, y si no, malos y malas, que lo pasaréis mucho mejor. Tantas veces me dieron por muerto, anunciaron mi fin, proclamaron la caída de mi imperio, pero siempre sobreviví. Soy la resistencia. Y caer las torres de Manhattan y el muro de Berlín. Rieron aquellos que me criticaban, pero fui el último en reír. A pesar de los golpes, estilo Cassius Clay. Si alguna vez soñaste con vencerme, despierta y discúlpate. Nunca olvido la frase de Kerouac: enamórate de tu existir. Por amor que no sea amigo, me quedaré. Je suis la résistance. Oui, oui. Je suis la résistance.